No anticipes los problemas ni te preocupes por aquello que todavía no ha sucedido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin ninguna duda, la preocupación es un gran destructor de la felicidad. Es algo que no nos ayuda absolutamente en nada y además participamos de ella con demasiado entusiasmo. Muchos dicen demasiadas veces, mira, esto es algo por lo que hay que preocuparse o se ve preocupante. Mira, entre preocuparse continuamente y no preocuparse por nada, siempre hay una mejor opción. Porque la preocupación, amigos, viene de vivir en el pasado o en el futuro, pero desde luego no en el presente. Claro que todos hemos cometido errores y claro que todos los cometeremos. Todos hemos hecho las cosas mal alguna vez. Hemos tomado decisiones insensatas y claro que nos ha salido mal. Pero podemos aprender de esta experiencia y seguir adelante, porque lamentarse y preocuparse por el pasado nos lleva a un callejón sin salida. Algo muy importante que deberías tener presente es que tú eres quien tiene que tener el control. Tú eres quien tira de tus propias cadenas y puedes elegir qué pensar y cómo actuar. Hay personas que no entienden esto. Algunos son incapaces de cambiar y se quedan atrapados en sus preocupaciones y en sus miedos. Hay personas que culpan de su infelicidad al mundo exterior y no se dan cuenta de que no solo los problemas, sino sobre todo las soluciones, están dentro de cada uno de ellos. Claro que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control, pero desde luego la felicidad es una elección, una decisión que tenemos que tomar en momentos de nuestra vida. ¿Sabes que hay personas que se preocupan a cada rato porque piensan que es la mejor forma de prevenir o incluso resolver los problemas? Notan como que si no se preocuparan, están siendo irresponsables. Y desde luego no se dan cuenta de que los problemas, o mejor dicho, los posibles problemas, van a aparecer y traerán consecuencias. Un cierto grado de preocupación nos ayuda a evitar o también resolver alguna situación. Pero si nos preocupamos de una manera exagerada, no nos relajamos. Y no disfrutemos de una bonita puesta de sol, ni de una mañana luminosa y cálida, o de una fiesta. No aporta nada bueno a nuestra vida. Por ejemplo, ¿para qué preocuparnos si es algo que ha ocurrido en el pasado? Está clarísimo que eso no se puede modificar, pero sí podemos, como hemos comentado muchas veces, aprender del error e intentar mejorar en el presente lo que no se puede cambiar en el pasado. ¿O para qué preocuparse si es un problema que no tiene solución o la solución no está a nuestro alcance? Y si es un problema que tiene solución y puedes hacer algo, pues deja de preocuparte y solucionalo. O sea, haz lo que tengas que hacer, haz lo que debas. Pero deja de preocuparte porque mientras estás así, no te pones en camino. Cita con la noche. ¿Sabes que hay personas bastantes que sufren ansiedad porque están pensando en preocupaciones de cosas que jamás van a ocurrir? Muchas de las cosas que nos preocupan son imaginarias. Es decir, somos maestros en el arte de preocuparnos por nada. Y esta preocupación alimenta nuestro miedo, presentes o previstos para el futuro. ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos víctimas de, yo que sé, de un accidente? ¿O cómo podemos garantizar que nuestro edificio no se va a quemar? Claro, uno piensa esas cosas y dice, bueno, en la base del catastrofismo está precisamente esa excesiva preocupación. Quizás sea porque en esta vida muchas de las cosas rondan la incertidumbre. Pero lo que no alcanza la incertidumbre lo alcanza nuestra preocupación. Séneca decía, si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Y tenemos su antídoto para liberarnos de las preocupaciones inútiles. Él decía, los animales salvajes huyen de los peligros que encuentran en su realidad, y una vez que han escapado, no se preocupan más. Sin embargo, a nosotros nos atormenta el pasado y lo que está por venir. Nuestra bendición nos hace daño, ya que la memoria nos devuelve la agonía del miedo, mientras que la capacidad de previsión lo provoca prematuramente. Decía que, en efecto, nuestra mente está entre el pasado y el futuro, entre errores del pasado y los errores que pueden llegar en el futuro. Por eso decía el propio Séneca, hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Algunas cosas nos atormentan más de lo que deberían, otras nos atormentan antes de llegar y otras nos atormentan cuando no deberían atormentarnos en absoluto. Tenemos el hábito de exagerar, de imaginar o de anticipar la tristeza. No seas infeliz antes de que llegue la crisis, pues puede ser que los peligros por los que sufres antes de que te amenacen nunca te alcancen. Claro que todo esto es más fácil decir que hacer, y Séneca lo sabía muy bien, porque sabe que muchas de las cosas que pensamos que son malas puede que no nos ocurran nunca. De repente hay algo inesperado, a todos nos ha ocurrido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mientras llega eso, tú puedes seguir caminando hacia adelante intentando mejorar las cosas, y con eso ganas tiempo. El tiempo que necesario es. Por eso Séneca decía que el mayor peligro de la preocupación permanente es que nos tiene siempre tensos, que no disfrutamos el momento presente. La verdadera felicidad, concluye, es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. No divertirnos con esperanzas o miedo, sino descansar tranquilos como el que no desea nada. Las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y se encuentran a nuestro alcance. Un hombre sabio está contento con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Pues esta es nuestra misión, nuestro encargo para los próximos días. Vivir en clave del aquí y del ahora. Y no estar demasiado expectantes por las expectativas, claro, que nos pongamos. No generemos incertidumbre por el futuro. Convirtámonos en personas que disfrutan del presente.